Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 25 de esta sexta temporada en Radio Municipal de Manises. Hoy 13 de abril del 2011, un día especial porque esta noche a partir de las 2 y media de la mañana vamos a poder disfrutar a través de internet del concierto que U2 va a dar en el Estadio Morumbí de Sao Paulo, en Brasil, gracias a U2.com y también a alguna emisora local brasileña. Los socios de U2.com lo van a poder disfrutar en exclusiva a través de la propia página web, y el resto pues intentaremos facilitar algún enlace legal para poder escucharlo desde aquí, desde España. Vamos a empezar ya saludando a los contertulios habituales, a Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Leo Catalán. Hola, Payo, buenas tardes. Hola, Leo, ¿qué tal? Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. ¿Y Racuello? Muy buenas. ¿Ya te has repuesto del viaje? Sí. ¿Sí? Con ganas de más. Con ganas de más. Ya te veo que estás buscando Bray Moncton. El montón. Pero ese concierto, esperemos que cambien la... No había sitio, ¿no?, más difícil en el mundo para ir, ¿eh? Luego nos comentas cómo... Es complicado. ¿Cómo está el viaje? Sí, es complicado. ¿Cómo se llama? 1.300 euros de momento. No, que digo que es complicado. Hay vuelo vía París, Quebec o Nueva York. Sí, estoy viendo combinaciones, pero... O alquilarse un coche y hacerse 1.000 horas allí. Pero bueno. Y encima es el medio campo, que es un festival de estos rollo Glastonbury, pero... Sí, ir a Buenos Aires vale 800 euros, ir a Moncton vale casi el doble. En fin, luego nos comentas las opciones que hay, pero bueno. Iremos. Yo soy de pensamiento de que a última hora nos anunciarán algún concierto más en Inglaterra o en Irlanda, esperemos. Porque un final de gira del 360... Un poco descafeinado, ¿no? Encima que ha sido... Exacto, que ha sido... Ahora mismo ha batido los récords. Pues que tenga un final así de esa manera no me termina a mí de gustar. En la colina magnética. Qué mejor sitio para la guerra. Igual no, despega allí y hace... Que vuelva... Hace conexión y despega. Hay dos opciones. O que vuelva a donde empezó, que sería el 360 completo. Al Camp Nou. Claro. O que vuelva a casa, que es a Dublín. Yo es la ilusión que tengo, ¿no?, de que anuncien algún concierto, pero como tú comentabas, parece que no. Están cansados, todos, ya de gira. Bueno, las noticias de esta semana van en torno, como las dos semanas anteriores, en relación a la gira, que como decía, pues está batiendo todos los récords habidos y por haber, y bueno, pues vamos a dedicarle toda la sección de noticias a hablar de la gira, de los conciertos en Brasil y las últimas novedades que haya en el mundo. Pues vamos con esa sección de la gira especial dedicada aquí en Vértigo Radio. dice Javi, pues la atención en el mundo U2 está centrada en Brasil, con muchas noticias de la gira, pero también hay que decir, pues, que por ejemplo, U2, toda la banda, cosa curiosa, no solo Bono, se reunió con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, porque lo habitual es que vaya solo Bono, porque vayan los cuatro. No, suena, no estuvo bien ver ahí a los cuatro, hay un vídeo bastante interesante en YouTube. En el Palacio de Alborada, que es la sede de donde reside esta señora. Entre las cosas que se hablaron, pues el programa que está usando Brasil en la lucha contra la pobreza extrema. Todo va siempre vinculado a la pobreza y... También estuvo, creo que estuvo ayer con Lula, el anterior presidente, el anterior, que ya visitó que en la... Que en Vertigo estuvieron allí juntos. Luego, una noticia sobre que apareció recientemente sobre el posible nuevo disco de U2, ya posible porque aquí no hay nada seguro. El productor Red One pues sigue trabajando con la banda en el nuevo disco, según declaró a Billboard. Dice, Bono describe el nuevo álbum como futurista, U2 yendo a la ciencia ficción. Miedo me da eso. Esa noticia la han vuelto a sacar ahora, sí, pero es de hace tiempo. Del mes de febrero, nada más. Pero... Los periodistas que hay por ahí. Los periodistas ahora mismo con la banda. No pegaba. ¿Se ha ido a Brasil o qué? Luego... El que está ahora, por cierto, que ha viajado a Brasil y ha llegado esta mañana, es Steve Lillywhite, que como sabéis está trabajando con U2 en la grabación del musical de Spider-Man. Y bueno, no sé, a lo mejor aprovecha, pienso que van a aprovechar el parón que va a haber ahora hasta México para trabajar o bien en las canciones de Spider-Man o ver de retocar alguna de las nuevas canciones. Tienen un mes casi prácticamente, ¿no? Desde... Sí, sí. Brasil, a México. Y el hecho que se vaya Steve Lillywhite desde... Esta creo que estaba en Inglaterra ahora hasta Brasil, el mismo día del concierto, que es el último, yo creo que va a estar trabajando ahora los próximos días. No sabemos si en Brasil o en otro sitio. O a lo mejor desde Brasil se van a Nueva York o... Pero vamos, si ese viaje lo ha hecho, yo creo que es por algún motivo de faena, aparte de verlos en directo. ¿Y Spider-Man qué? Spider-Man. Hablemos cuanto menos. Que nos va a costar un disgusto a ellos económicamente y a nosotros porque está retrasando todo lo que es el nuevo disco de U2. ¿Tú imagínate que hubiéramos comprado, que fuera más cerca el estreno, no en Nueva York, y hubiéramos comprado un billete de avión para ir o algo? 6 aplazamientos para matarlos. Mira, o la gente que esté allí que haya comprado diciendo escreno, pues aplazamiento, escreno. Afortunadamente no, ninguno de nosotros ni nadie que conozca me lo propusieron, pero dije, vamos a ver, digo, mejor hasta que no se haya estrenado y ya esté en marcha. Es no, tontería. Es tontería y más conforme están las cosas, que no paran de cancelarlo. Estrenarán en el cine Spider-Man 7 una vez hemos ido a verlos. Ya verás. Un par de noticias más antes de hablar de los conciertos de Brasil. El pasado domingo, Bono, Larry y Edge con su mujer estuvieron en la fiesta de cumpleaños de Julian Lennon, que es el hijo del recordado John Lennon. Y porque, no sé si recordáis, en diciembre del año pasado, publicamos la noticia, aparecía una foto donde Bono estaba sentado en una silla y tenía detrás un cuadro de John Lennon. ¿Recordáis la foto? Sí, esto venía de una exposición. Julian Lennon, el hijo de John, es fotógrafo. Se dedica a hacer exposiciones. Entonces, en diciembre estaba exponiendo en Miami y para las obras se vendían a $3,500 y se donaban a ONGs. Y había fotos de U2. Lo que pasa es que esas fotos no se vendían porque se comentó que se iban a usar en el futuro álbum de... Efectivamente. Entonces había una foto que dice... El hijo de John Lennon dice... Bono estaba allí. Yo lo admiro y él admira a mi padre. La foto es un reflejo de nuestra situación. Entonces... Si se ha especulado con que esa sesión fotográfica podría ir en el nuevo disco. Es más, no lo descartemos. En el concierto del sábado, U2 le cantó el Happy Birthday a Julian Lennon. O sea, sí, no hay muy buen rollo entre ellos. Hay buen rollete. También, como decía Javi, pues U2 360 Tour se ha convertido en la mayor gira de la historia, tanto en asistencia como en recaudación. He recopilado unos datos muy rápidos para no hacerlo pesado, que dicen, por ejemplo... la segunda, hasta el sábado pasado, la mayor gira en recaudación era la de los Rolling Stones, del 2005 al 2007, a Bigger Bang Tour, que en 144 shows había recaudado $558 millones. 144 conciertos. U2, con muchos menos, al final de la gira habrá hecho 110 y habrá recaudado aproximadamente $700 millones. O sea, parece una media de unos $6.5 millones por show, se dice pronto. Luego hay algunos comentarios respecto a esta noticia de Paul McGuinness, no sé si lo... Sí, Paul McGuinness pues diciendo que bueno, que eso va a ser insuperable. Ya, pero más que nada que... Sí, que el tema de la recaudación bruta asusta, pero claro, los gastos que ahora... Claro, efectivamente. Entre 750 y un 750.000 y un millón de dólares cada vez que montan la garra. No, no, no, cada día. Cada día, día, independientemente haya o no haya concierto. Y cuando Bono ha estado parado, ahí también han tenido gastos, han palmado pasta. Entonces, entonces pensáis que va a acabar en Mocton. Tienen que amortizar la pérdida. Bueno, ya pero... estás jodiendo a Raúl que se acaba de comprar el billete. 7 millones de personas habrán visto la gira. Sí que es cierto que la gran idea de estar en un 360, o sea, de que todo se aproveche todo el estadio, ha incrementado entre un 15 o 20% la recaudación y la gente que entra. Claro, por ejemplo, en Vértigo no pasaba así. Hay que decir, por ejemplo, que mira, la gira de mayor recaudación es el 360, la de U2, la segunda Rolling, la tercera AC/DC, la cuarta Madonna, pero la quinta fue Vértigo. La quinta mayor gira con recaudación de la historia, 390 millones de dólares. Vértigo, pero claro, Vértigo, toda la parte de atrás del escenario no lo usaban. ¿Qué han hecho ahora? Coger esa zona, usar esa zona, con lo cual la recaudación va para arriba. El Paul McGinnis no es tonto, eso no es tonto. No hay ninguna duda. Entre las 23 mayores giras de toda la historia, 5 son U2. La primera 360, la quinta Vértigo, la 19 Pommar, la 21 Azul TV y la 23 Elevation. O sea, te puedes poner a sumar los millones de dólares que han ganado. ¿Elevation? Joder, Dios. Elevation, el estadio hablamos cerrado. De brutos, 142 millones. No, pero 700, así muy rápido, 700, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 millones, 1600 millones de dólares en 5 giras. Casi res, que dicen los valencianos. O sea, brutal. Y lo que nos queda. No acabará en Montón, vendrá a Valencia la gira. Uy, sí, mira, eso ya... A Manises. A Manises. Aquí en este estudio. A Oriols. A Oriols. Además, si nos dan la... Estuvo a puntito de ir a Oriols, ¿eh? Sí. Además... Al campo Levante. Si nos dan Mónica nos hace traductora. No acaba falta, dice por ahí. Si nos dan las sorpresas como las que nos están dando últimamente, los shows, vamos, hay que ir. Como, por ejemplo, la gran sorpresa de este fin de semana... que llevaba muchísimos años sin sonar. Vamos a escucharla y ahora comentamos. Sí, disfrutarla, que vale la pena. La habían tocado en tres veces. En el ZooTV. Perdón. Sí, en agosto del 93 solo. En Europa. Sí, ahora hablamos. Pero bueno, escuchar cómo sonaba en Morumbi. Experiment. Pero un placer volver a escucharla después de tanto tiempo. Sí. ¿Vale la pena pagar una entrada por escuchar esto? Por supuesto, no lo dudas. Cualquier cosa nueva, cualquier novedad, cualquier canción que saque del Balón de los Recuerdos. Es que merece la pena. 8, 11 y 12 de agosto del 93, que ahí se quedó Zeuropa. Hasta que de repente. Aunque recordar que en Sudáfrica ya la habían ensayado los soundchecks. Zeuropa. Sí, pasó un poco de lado. Pues de repente, ¡pop! Y imaginaos la cara que pondrían muchos de los que estaban allí en el estadio. Flipados. Hombre, los que eran muy fans, flipados del placer de poder escucharla, pero luego los que van a ver a U2 porque es U2, dirán, ¿esto qué es? Ah, claro. ¿Es el nuevo disco? ¿Esto qué es? Nosotros encantados, ¿no? Con que la tocan y... Sí, pues sí. Imagínate, el que ha escuchado U2 por primera vez con el online dice, uy, qué disco más chulo, voy a ver el concierto. Y luego van tocando canciones, tío. Que también hay casos, ¿no? También. Bueno, la última hora, ¿qué han ensayado? Porque están ya... Ahora mismo, o sea, hace escasamente media horita, pues Zeuropa, todo parece indicar que va a volver a caer, City of Blinding Lights, Vértigo, Mysterious Ways y la que puede ser la sorpresa hoy, Mercy. Este, como ya tiene línea directa, le mandan mensajitos y le dicen, porque vamos a probar esto. Se dan cuenta que en Argentina tocaron North Star, que es muy bonita, pero la gente... Se queda apagada, ¿no? Yo me acuerdo, me di la vuelta mirando a la gente y decían, la gente que no. Bueno, es lógico, claro, no todo el mundo sabe. Y Messi va a pasar igual. Va a pasar igual. Por supuesto. Pero bueno, van metiendo ahí... Bueno, una cosa, saludamos a los que nos siguen en online. Tenemos a Plácido López. No, pasa de ellos. A José Manuel Lec, a Guillermo Gómez. Así que también lo tenemos por el Twitter. También tenemos a Zagui Centenaro, que nos pregunta por Killing Bono. Ah, sí, que íbamos a hablar la semana pasada, al final no hubo tiempo. Porque tú lo has visto, ¿no? ¿Has tenido la suerte de poder verla ya? Tuve la suerte de verla el domingo pasado, bueno, va a hacer ya casi dos. ¿Y qué tal? A mí la verdad, personalmente me ha gustado mucho. O sea, si eres fan de ellos, evidentemente te va a gustar. No, pero bien, los personajes están muy muy currados, se te cuenta un poquito, pues, como todo el mundo sabéis, la historia de Neil McCartney, que es un amigo de clase de Bono. Y cuenta pues un poquito cómo empiezan las dos bandas y pues la fortuna de uno y la desgracia de otro, ¿no? Es decir, como una banda pues va triunfando y la otra pues desgraciadamente pues se va quedando ahí. Y las cosas que le van pasando y cómo aún así esa amistad perdura, sigue durante toda la película y refleja, la verdad es que la gente que afortunadamente hemos conocido, bueno, hemos hablado con él, creo que lo llegan a identificar muy bien en la película. Cómo es él realmente, ¿no? El amigo de sus amigos, el preocuparse por cosas que, aun siendo quién es y cómo es, pues nunca le falta una llamada de teléfono, una cómo estás, un tal, un... Entonces eso también sale bastante reflejado en la película. Y luego pues es una historia continua, ¿no? Desde que U2 empieza a sacar los primeros discos, como va cambiando un poquito el tema, ¿no? Muchos pósters, muchas cosas de U2, muchos guiños, evidentemente. Y la obsesión de Neil por U2, ¿no? Bueno. Por matarlo. Pues nada, de momento no tenemos noticias de que se vaya a estrenar en España. Supongo que estarán viendo un poco la repercusión que pueda tener en Inglaterra. Aunque la noticia salía que se estrenaba esta semana en Rusia. Sí. Récord de noventas, ¿no? De entrada. Hombre, yo el cine me llamó un poquito la atención. Aparte de los precios que hay en Londres, que agüita con las entradas de los cines. Pero bueno, éramos siete en sala. Y era un domingo por la tarde, ¿no? La sesión de las 6:00 p.m, 6:15. Bueno. Siete personas en la sala. Pues esto como hoy me quedó, ¿no? La película está de... Claro. Entonces, sinceramente no pienso que esta película la vayan a estrenar en España. Si la estrenan, a lo mejor será en Madrid o Barcelona. Y para de contar. En algún pase especial, algún festival. Y luego pues la edición, exacto, en DVD, ¿no? Que es lo más directamente igual por DVD, que la banda sonora que ya está a la venta. En fin, pues... ¿Pero la llegaron a doblar? Hombre, pues... Esperemos. Bueno, con subtítulos tampoco me importa. Ahí está el tema. Así, ¿no? Aprendemos que, inglés. Claro, llevar un doblaje lleva un gasto. Entonces, si no vas a sacar dinero para... Oye, lo doblamos nosotros. Sí. Que nos inviten, vamos allí. No merece la pena. Siempre sí. ¿Quién te pides? Yeah. Bueno, vamos ya, volvemos a... Es curioso, la realidad. Es curioso. Los personajes están muy muy identificados. O sea, físicamente se parecen bastante. Tienen pequeños guiños en el colegio, en la cocina. Está chulo. Pues nada, os informaremos puntualmente cuando haya más novedades de la película. Y vamos a terminar con los conciertos de Brasil. Con la lluvia que está en Brasil ahora mismo. Les ha caído esta noche y está... Fotos de hace dos minutos del escenario y está bastante nubladito. O sea, seguramente sea un show para usar neumáticos de lluvia. Haciendo el lobato aquí. Pues nada, caerán algunos snippets, ¿no? Algunos snippets de Rain. De los como digo yo, el concierto dura 10 minutos más. siempre es de agradecer. Con los snippets de Rain, alarga Bono siempre. Nada, como últimos apuntes, pues el sábado, que fue el primer show en Brasil, pues volvieron a iniciar con Even Better. Destacar Stuck in a Moment, dedicado a Julian Lennon por su cumpleaños. Y dentro de la rotación Hold Me Ultraviolet, pues fue el turno de Hold Me. Luego el domingo apareció Zuropa como gran sorpresa, aunque hubo otra que ahora comentaremos. ¿En qué orden entró Zuropa? La número 13. ¿Por City? Antes de... Sonó City. Antes de City. Vale. Zuropa, City. ¿Y después? Te lo digo pues en dos segundos. Es el enlace, que enlazan City con Zuropa. Sí. Ah, vale. O sea, finaliza City... No, perdona, al revés. Zuropa, y cuando termina Zuropa, entra City. Vale. Sí. Sonó Northstar y Ultraviolet. Van alternando ya... O sea, que esta noche puede caer Hold Me, Zuropa, que lo han vuelto a ensayar. Mercy. La sorpresa puede ser Mercy. Y Even Better la meterán también. En pantalla también, pues, sabéis el atentado. Bueno, el atentado no, el loco que asesinó a 12 niños el pasado jueves en Brasil, pues salió más o menos su render. Apareció en las pantallas los nombres de los 12 niños asesinados. Y para hoy, pues nada, lo que decíamos antes, está. Se va a transmitir vía web U2.com para los socios y vía radio. En U2 Valencia tenéis todos los detalles. Seguiremos online, aunque sea una hora, 9:30 de la noche empieza la transmisión, hora brasileña, 2:30 hora española. Al fin, que no tenga sueño esta noche. El que quiera. Y si no, mañana ya supongo que el audio, ¿no?, se podrá volver a escuchar. Mira, Oscar, como contestación, Beautiful Day, Miss Sarah Hebos, Europa, City Blinding, Vértigo, Crazy. La pusieron ahí en medio de... Vale. Y otro detalle para esta noche, seguramente inviten a salir al escenario a Ronaldo. Bueno, no lo sé, lo dudo. Ah, bueno, seguramente esté allí viendo el... O mejor se ha venido a ver el clásico del Madrid-Barça. Beautiful day. Bueno, para invitar seguramente a cantar en el escenario a un artista brasileño, como han hecho ya también en Chile con Francisca Valenzuela y con León Gieco en Argentina, a Jorge Seu, que es un cantautor, un músico brasileño, y ayer estuvo en las pruebas de sonido, con lo cual seguro. Que esta noche. Os desvelamos todo, pero bueno. Yo no me lo perdería esta noche. Y la gran sorpresa del pasado domingo, que llevaba tiempo sin sonar, la verdad, porque en lo que era la gira 360, la canción Out of Control había sonado muy poquito, pues tan poquito como 2, 4, 6, 9 veces. Entonces, sí que en Elevision sonó mucho más, pero por primera y única vez de momento en la gira 360, pues U2 como segunda canción anunció nuestro primer single, Out of Control, y bueno, impresionante. Un concierto con Zuropa y Out of Control, bueno, sube muchos enteros. Pues nada, estos han sido los detalles de los conciertos de Brasil. Os recordamos esta noche a partir de las 2:30 de la mañana la retransmisión en directo del concierto La Última Noche en Sudamérica de U2 a través de U2.com. Y vamos ya con la agenda de nuestro amigo Bono Paul. Bueno, comenzamos la agenda esta semana. Viernes, fiesta en Madrid. El Live from Madrid, realizada por U2 Valencia, Vértigo Radio, con la banda murciana de Yutubán, en la sala Cats, en la calle Julián Romea, número 4. El precio de la entrada anticipada, 8 euritos. Con gasto de distribución. Entrada en taquilla, 10 euritos. Y la entrada la podéis adquirir en páginas web y en tienda física. En la página web marearockticket.com y en la tienda físicas Tipo, en la calle Montera de Madrid, y en el bar Jimmy Jazz de Vallecas. También podéis buscar más información en www.conciertosenmadrid.com. Tenemos también a la banda de Valladolid, Ultraviolet, el próximo viernes día 22 de abril en la Nava del Rey, a 60 kilómetros de Valladolid, en la sala Soportal Tributo 2, a partir de las 12:30 de la noche. La entrada será gratuita. Adelantaros también un tributo a cargo de la banda 10 Project. que de Castellón, el próximo sábado 23 a las 22, a las 10 de la noche, en la sala sonora de Onda Castellón. En la próxima semana de este tributo os daré más detalles. Y ya por último, tributo a cargo de Shane en Madrid, el 29 de abril, en la sala Engine Joyce de Madrid. Y de este concierto tengo alguna sorpresa que me tienen que... Nuestro amigo... Pero no nos cuente las novelas. Igual tengo una sorpresa que se No, os comento. Tal cual el correo, he recibido una información y me ha dicho, bueno, Paul, te daré una... Quiero que dejar una exclusiva. Te daré una... Que comentes una cosa, una sorpresa en Vertigo Radio. Eso tal cual. Vale. Es el 29 del concierto de Shane. Me han dicho que lo comente. Vale. La próxima semana, pues, más agenda, y creo que tenemos por ahí... Tenemos a alguien, ¿no? Un murciano, creo que tenemos. Alguna llamada por ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Uy, que no se te oye, que no se te oye la voz. Hola. Ana, sí. Chao. Hello. ¿Qué pasa? ¿Andrés? Sí. Oye, si estás afónico, no hago la locura, ¿eh? Un poquito. Andrés de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Tenemos a Andrés de YouTube. Bien. Muchas ganas. ¿Ya tenéis preparados el list del viernes en Madrid, o todavía estáis ahí ultimando detalles? Siempre algún detallico por ahí, a ver si metemos alguna cosita, pero bien, lo llevamos casi terminado. Bueno, ¿y la pedalera de Fernando cómo va? ¿Ya está recuperada del todo? Eso está mejor que nunca. Sí, ahí, te quiero ver. Al alter ego esta vez lo dejamos en Valencia, ¿eh? Que luego mira la que lía. Sí, ya vale, verdad. ¿Por qué lo dices, Leo? Porque se cargó la pedalera de Fernando el último concierto. Cabrón. Un fusible. Y lo tiene colgado y embarcado. Sí. Bueno, vosotros habéis tocado en muchos sitios y el hecho de ir a tocar a Madrid supongo que impondrá un poco, ¿no? O al menos os ilusionará. De hecho, no hace bastante ilusión, porque es la primera vez que vamos a Madrid y queremos, bueno, hacerlo bastante bien y a ver si puede ser que no sea la última. Uy, seguro. Yo creo que, hombre, el hecho de tocar en Madrid, yo creo que es un trampolín, ¿no? Es un buen escaparate, diría yo también. Uh-huh. Sí. Aparte, Madrid, Barcelona, las capitales grandes, pues ya sabes que... Y aparte, en Madrid hay muchos fans y con el rollo de que no ha ido la gira 360 por sí, Madrid, sí. Y todo eso, y luego toda la gente que estamos movilizando a través del club y que colaboramos en una fiesta... Yo creo que va a haber un ambiente muy bueno y, en fin, también hemos invitado a la gente de la discográfica para que vaya, sí. Con lo cual, pues, no quería meterte presión, ¿eh? Sí. Pero que nada, lo sepas. Intentaremos hacer lo mejor posible, ya sabes. Pero bueno, yo eso no tengo ninguna duda. Lo haremos todo. Yo solo digo una cosa, soy Raúl. Hola, Raúl. Has escuchado el show de Brasil, el último, ¿no? Sí. Vale. ¿Para qué? ¿Para que tome notas? Tú, ¿no? Aquí soltamos pullitas buenas. Sí. Caerá alguna de aquella época. Vale. Venga. Caerá. Bueno, la verdad es que siempre que hemos tenido oportunidad de ir a los conciertos de YouTube, siempre nos han sorprendido con alguna canción que no... Siempre, sí. Cierto. Que no suele estar en los lists de U2 y cosas raras, ¿no? Sí. Tampoco voy a decir ninguna por si la tocáis el viernes y sí que quiero que la gente vaya un poco sin saber lo que se va a encontrar. Luego, aparte, una cosa importante de vuestro show es que no va a ser solamente música, sino que también lleváis visuales, ¿no? Lleváis una pantalla detrás con vídeos preparados para acompañar la música, y eso también es un punto, ¿no? Para el concierto. Sí, un poquito más de espectáculo, digamos, para la gente se encuentre con más en concierto de U2. Ni es ni por allá lo que llevan ellos, pero bueno, se siente un poquito más acogedor el concierto. Muy bien, Andrés, pues creo que tenemos alguna canción vuestra preparada para escucharla, para la gente se vaya haciendo una idea. Y nada, emplazarnos al viernes, allí nos veremos, porque vamos el equipo de Vertigo Radio casi a completo. Uh-huh. El amigo Carlitos no va a poder ver. ¿A qué hora finalmente es, Andrés? No puedo disfrutar de vosotros. Pues de 10 a 10:30, como muy tarde. Vale. Como muy tarde. Bueno, apertura de puertas a las 9 Y bueno, y ya que ahora se cierra el Golden. Ya nos encargaremos para que puedan tocar hasta que. El Golden vale, se cierra cuando se termine una botella de Bourbon. Hostia, qué peligro tienes. No me hables de Bourbon. Menos mal que yo seguramente haga una retirada a tiempo. Mandamos un mensaje de un saludo a Fran de Alicante también. Sí, sí, si nos oye, que llame. Sí. Pues nada, pues, dale, da un abrazo a Fernando, a Jesús y a Guillermo. Y a las chicas también, claro. Nada, tío, muchas gracias y espero que paséis genial, como siempre. Y, sin duda. Y nada, que emplazo a todo el mundo que vaya, que se lo va a pasar muy bien. Alguna sorpresilla que va a caer seguro. A ver si nos vemos, Acho, el viernes. Acho, a ver si vas, tío. No sé, ya te lo he escrito, ya te lo he mandado. Tomamos unos chorros allí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Venga, buen viaje. Un abrazo. Adiós. Hola. Vamos con Briz a cargo de YouTube. Ahí tenemos a YouTuban con Briz. Nos emplazamos a mucho más. Piano de cola incluido, ¿eh? El próximo viernes a partir de las 9 de la noche en la Sala Cats de Madrid. O sea que había mucha gente que demandaba una fiesta de U2 en condiciones en Madrid. Y yo creo que esta es la ocasión. Hubo una en el Vértigo, antes de los conciertos. Sin grupo. Pero, bueno, sin grupo. Una hace poco. DJ. Una hace poco con. On Spike Lane. Bueno, sí, luego tenemos en tenemos a Shane en Madrid, tenemos a October. Pero bueno, esta fiesta tiene muy buena pinta y bueno, como vamos ahí nosotros, pues tenemos que decirlo. No, pero va en serio, esta gente toca muy bien. Homenaje a una fiesta que se celebró años en el año 93, organizada por el antiguo, podemos llamarlo, club de fans que había en España, U2 Alternativa. ¿Recordáis? U2 Alternativa. Hombre, pues más de uno tiene todas las revistas que editaban, porque ellos eran un fanzine, ¿no? Eran unos cracks. Mm-hmm. Pero bueno, yo como todavía no tengo muy clarito quiénes eran, vamos a hablar con uno de ellos, Víctor, de este Madrid. Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Víctor. Bienvenido. Oye, vosotros sí que sabéis, ¿eh? Lo primero de todo, me ponéis ahí una canción de U2 y así, claro, me dejáis en espera y no podía cortar. Se ha hecho aposta. Desde luego. Para que no te pongan la suma, pues el partido hasta lo tenemos ganado. Bueno, aquí vamos a cruzar los dedos. Vamos a hablar ahora de algo seguro, que es U2, ¿eh? Sí, lo demás no lo tengo yo tan claro. Pero pocas veces fallan. Los madridistas. Pero bueno, estamos hablando con Víctor porque Víctor formó parte de una cosa muy bonita, que fue U2 Alternativa, que ahora os contará qué era. Pero bueno, si te parece, Víctor, podemos empezar un poco en el tiempo. Pues uh-huh. Antes de vosotros, de U2 Alternativa, existía lo que era Bandera Blanca. Efectivamente. ¿Nos puedes contar un poquillo qué era, pues, en qué consistía? Pues de Bandera Blanca te puedo contar desde el punto de vista usuario, ¿no? Porque uh-huh. realmente yo no formaba parte de aquello, pero sí te puedo decir que fue de alguna manera el germen de lo que nosotros después hicimos. U2 Bandera Blanca era una revistaza, una revista uh-huh. tamaño grande, sí. en color, con unos comentarios increíbles, y a mí... La verdad es que desde que ayer hablamos para prepararnos un poquito y saber que me ibais a llamar y demás, me habéis hecho sentir un poco como abuelo Cebolleta. Estaba haciendo ahí un poco recordatorio de decir, ay, tengo que llamar y contarles estas anécdotas, ¿no? Pues la verdad es que cuando nosotros empezábamos a ver Bandera Blanca, y os pido que os pongáis un poco en aquel concepto, no, esto de internet, esto de YouTube, esto de bajarte música, no existía. Porque ¿de qué años estamos hablando más o menos? Pues estoy hablando, mira, el número cero de U2 Alternativa, estamos hablando del verano del 91. Claro. Sí, para el verano del 91. Entonces te estoy diciendo Bandera Blanca, pues quizás... Década 80, claro, sí, finales de 80. Un poquito antes, ¿no? Entonces, realmente, claro, cuando tú estabas viendo cosas, pues para saber qué había pasado con U2 en el Bernabéu, por ejemplo... tenías que recurrir a estas revistas, y la verdad es que la revista era impresionante, pero había algo en esa revista que no era lo que a un grupo de locos nos gustaba, y empezando por dos locazos, un Carlos Puertas que sería una de las personas ideales para estar aquí hablando con vosotros, pero que ahora vive en Polonia y era complicado, y Álvaro Cortina, que fueron las dos personas que un día se juntaron y hablaron de un tipo distinto de fanzine, ¿vale? Yo creo que en gran parte ahí tienes el nombre, U2 Alternativa. Mm. Era algo distinto, ¿vale? Y estaba leyendo antes, bueno, un poco las revistas que teníamos aquí, los fanzines, como decíais, y me acuerdo que había un número que se llamaba Deep in the Heart, en el que Álvaro hacía una pequeña mención a esto, ¿no? Hablaba algo así como que él no se podía creer que fuera el único fanático de U2 que viera las cosas de una manera distinta, ¿no? Él hacía como, oye, que era la única persona que se levantaba pensando, leches, ya sé lo que quiere decir esta canción, ya sé lo que Bono me quiere transmitir, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, él pensó que debía haber más personas como él, y fíjate estas casualidades, que os voy a contar de casualidades, ¿no? O sea, pones un anuncio en Montempel y de repente se forma una banda más grande del mundo, sí. ¿Vale? Bueno, pues de repente Álvaro contacta con Carlos Puertas, un tío genial, un tío tremendo, que de repente, sin apenas casi conocerle, le deja todos los singles, todos los discos, todos los vinilos de U2. Entonces, ahí nació un nuevo germen. Yo os resumiría, porque ya sé que esto en la radio el tiempo es muy limitado, os resumiría... Pero estas cosas nos gusta escucharlas. Sí, pero yo creo que esto incluso lo hablamos ayer, da para un programa efectivamente, con más tiempo, ¿sabes? Eso, si hace falta un día, nos vamos allí con vosotros. Tú ayer nos pusimos a hablar, ayer y tú, y vamos, la compañía telefónica se ha hecho de oro. De todos modos, Víctor, y perdona que corte, soy Oscar, me gustaría, en fin, que nos veamos este fin de semana en Madrid. No lo dudes. Ah, vale, claro, no lo dudes. Ya lo desarrollas. Pues, yo aquí un poco lo que os decía, yo cuando pensaba, bueno, ¿y cómo podría resumir en qué era U2 Alternativa? Pues yo me acuerdo cuando una noche salía el Actum Baby y de repente un tío en la puerta me dio, en la puerta de Madrid Rock, el desaparecido Madrid Rock, que lo echamos muchísimo de menos, ahora es un H&M o alguna cosa de estas así en la Gran Vía, de repente un señor me dio un papel, y ese papel era una foto de U2 y ponía, haz amigos. Bueno, qué curioso, haz amigos, ¿no? Bueno, pues realmente yo os puedo contar que para nosotros U2 Alternativa se convirtió en un grupo de amigos que nos juntábamos a hablar, a charlar, a compartir nuestra pasión, que era U2. Y cuando te digo compartir, os vuelvo a hacer un retroceso en el tiempo y os digo aquello que ahora U2 toca en Argentina y toca una canción con una persona y a los 15 minutos aquí sabemos qué ha tocado y con quién lo ha tocado. Pero antes teníamos que hacer malabarismos. Y esos malabarismos eran cintas de audio que de verdad suponían verdaderos esfuerzos para saber qué estabas escuchando. Pero tú lo escuchabas y lo pagabas con una pasión impresionante. O, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de un vídeo que tengo todavía, pero ya no tengo vídeo, fíjate, pero mantengo la cinta, de un concierto U2 en el 87 en el hipódromo de París. Bueno, no sé si os acordáis de Canal Plus, esto que se habla mucho de... Yo veía el porno de Canal Plus con las rayas, ¿no? Bueno, pues para nosotros, los de U2 Alternativa, aquello era lo más normal del mundo, porque llevábamos viendo conciertos de U2 codificados sin saber que estaban codificados. De todo lo que se había grabado y regrabado y regrabado y regrabado, aquellas cintas que cuando te llegaban a ti, aquello era blanco y negro, un Stand By Me de Bono con Bruce Springsteen, que tenías que decir... Silencio a todo el mundo, que estoy intentando escucharlo. Y aún así terminabas y decías, pero qué grandes, ¿no? Entonces realmente aquella revista no nos permitía compartir muchísimo, nos permitía estar al día. La verdad es que tiene mucho mérito todo aquello. Víctor, cuéntanos en un minuto lo que me decías, ¿cómo hacíais las revistas? Porque ahora te metes en el ordenador, claro, a principios de los 90... Era, vamos, casi bueno, ir a la imprenta y... Claro, lo primero que me dices, te metes en el ordenador. Claro, haces un PDF y ya está, pero claro, ahora... Yo tengo que reconocer que en aquel momento yo no tenía ni siquiera ordenador. Era cuando llevaban aquellos Amstrad de cinta, no sé si os acordáis. Sí, claro. Bueno, pues yo llego a casa de Carlos y veo una pantalla azul que era el Word Perfect, aquel programa que era cada cosa que querías hacer era un comando distinto, ¿no? Y con el Word Perfect nosotros editábamos nuestros artículos... Por supuesto, Carlos, Álvaro, los refrendaban, veían si había algún tipo de error, etcétera, iba en la línea de la revista, los imprimíamos, los fotocopiábamos a un tamaño grande, ¿de acuerdo? Y cuando hacíamos, digamos, la plantilla recortando y pegando, o sea, copy-paste, pero auténtico, con tijeras sí, y pegamento, pues nos íbamos de nuevo a la fotocopiadora, los reducíamos y ya lo hacíamos al tamaño que todos conocéis, al tamaño cuartilla en el que nosotros hacíamos nuestra revista. Realmente hablábamos de U2 Bandera Blanca con una revista, una calidad revista, lo nuestro era un fanzine, donde realmente lo más importante eran los contenidos. Y aquello era impresionante. Os puedo contar una anécdota yéndonos a haciendo un número especial para ir a Oviedo, en los trasteros de casa de mi madre, 15 tíos allí metidos toda la noche, en aquello que nosotros llamábamos las catacumbas, haciendo, pues, cogiendo hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, doblando, cortando y grapando. ¿Qué tiempo? Que yo era un trabajo artesanal. Yo creo, Víctor, que esto invita, y Javi, a un programa... Sí, dedicarle más tiempo. De más tiempo a esto. Sí, claro. Cuando queráis. Bueno, en breve, porque bueno, ahora con la gira y todo eso, pues nos comemos mucho tiempo del programa. Lógico, pero en cuanto estemos un poco más tranquilos, en un par de semanas, si te empezamos para hacer un especial Ludos Alternativa, y porque tienes anécdotas para dar y vender. Pero bueno, desde luego, para, porque se nos echa un poco el tiempo encima. Tú estuviste en la fiesta que se hizo en la sala Cats en el año 93. Bueno, hoy la verdad es que cuando os oía decir en homenaje a aquella fiesta, las fiestas de Udos Alternativa eran un centro. No había Facebook. Imaginaros un mundo sin Facebook, ¿no? Era nuestro momento para poder ponernos en contacto con todos los socios. Teníamos en la entrada merchandising, poníamos discos que nos dejaba la casa de discos, hacíamos concursos, regalábamos cosas, pero realmente aquellas fiestas eran... Perdonad, pero no me sale otro nombre. Aquello era mítico. Eran unas fiestas, y la de Cats, llenos totales, ¿no? Lleno absoluto de aquello de decir, oye, perdona, que he salido un momento a respirar y es que soy de la organización, y decir, bueno, pues lo siento, hijo, ya no puedes ni entrar. Bueno, o sea, era tremendo. Tienes una misión para el viernes. Reclutar a toda la gente de Udos Alternativa que puedas y estar allí. Y allí nos vemos. No te preocupes, allí espero que nos veamos. Además... No sois tan viejos, está bien. Bueno, los añitos. Lo estaba pensando antes, sí. Si me preguntan las edades, digo, bueno, yo tengo 37 años, yo creo que andaremos todos entre 35 Víctor, y 39. Conmigo, o sea, y alguno un añito más. Aquí en esta mesa te puedo decir que hay gente que... No gusta tanto dos, que estamos en 40. Yo te iba a decir 35 o 39 por no entrar en los 40, desde luego, que aquello ya sonaba como si fuéramos pues, Víctor, muy mayores. Por un lado, nos vemos viernes, se espera ahí para hablar largo y tendido y nada. Te emplazamos para un siguiente programa que, bueno, nos contarás lo de Oviedo, del ZUTV... Cuando queráis. El pase fotógrafo que te metiste y todo. Mil cosas más que son dignas de escuchar. Y nada, agradecerte que hayas entrado en directo en Vértigo Radio. Y nada, nos vemos el viernes. Un abrazo. A vosotros ha sido un verdadero placer recordar estos momentos y bueno, y ver que hay gente que continúa ahí con nuestra idea. Pues fuiste de los pioneros. Sin duda. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Víctor. Gracias. Hasta luego. Y vamos con YouTube and the Others con Samuel Leo. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you, don't you want me to love you? Hola, buenas tardes. Bienvenidos después de ya he perdido ya el... tiempo que hacer. Creo que lo hiciste el año pasado, el último. El año pasado por lo menos, madre mía. Bueno, pues hoy en YouTube on the Other vamos a hablar de un grupo que ha sido telonero de U2 y que el cantante es característico. ¿Por qué? Hoy tenemos aquí a Spawn Essay, que lo voy a decir por qué. José Carapán. Repite, por favor. José Carapán. Ahí estamos. Bueno, pues hablaremos de la banda de Carapán, ¿no? De King. Que como hemos dicho, pues es una banda inglesa de piano rock procedente de Battle, que está en Inglaterra del Sureste. Entonces diremos, piano rock, ¿qué es piano rock? Bueno, pues vamos a decir que el piano rock es un género musical... No piano bar, no confundáis. No, piano rock. Digamos que es un género musical derivado del rock basado en el piano. Es diferente de la formación clásica de rock, que combina una guitarra eléctrica líder, digamos, en un bajo, la batería y la voz. Y el piano rock incluye y sitúa al piano o instrumentos derivados como el sintetizador al protagonismo del sonido. Encontrando sus tempranos orígenes en pioneros como Fats Domino, Little Richard y Jerry Lee Lewis, este género fue perfeccionado posteriormente por grandes artistas como Queen, The Beatles, Elton John y Billy Joel. Otros exponentes que continuaron con el estilo son Dresden Dolls, Ben Folds Five, S&M, Tori Amos y Supertramp. También se destaca en bandas como Radiohead o en su sencillo sobre todo de Karma Police y Muse, en algunas canciones como por ejemplo Soundbar, Ruled by Secrecy o Space Dementia. Que por cierto son siguientes los nenos esta noche. Siguen siendo. No hablamos de ellos, pero son un grupazo. Puf. Grupazo, que te diga, sí. Raúl te lo puede decir. Y Juan incluso también, que no le gustaba y ha venido un poquito también flipado. Bueno, pues ahora ya que digamos que hemos explicado un poquito qué es el piano rock, volvamos con nuestros amigos de Keane, ¿no? Digamos que sus cuatro primeros materiales discográficos, que fueron Hopes and Fears, Under the Iron Sea, Perfect Symmetry y Night Train, fueron directamente al número uno de las listas de ventas de Inglaterra. Inmediatamente después de su lanzamiento, o sea que ya, digamos que cuatro de sus discos directamente al número uno. La verdad es que han logrado considerables ventas alrededor del mundo, especialmente en Europa. Los miembros actuales son Tim Rice Oxley, que es como el compositor y teclista, Tom Chaplin como vocalista y guitarrista, Richard Hughes en la batería y Jess Quinn en el bajo. Y comentar también que antes había otro componente, que es Dominic Scott, que era el guitarrista del grupo hasta que, digamos, que lo dejó en el año 2001. El grupo se formó en el año 95 O sea, que llevan ya más o menos desde el año 95 dando un poquito de guerra. Digamos que quien es, bueno, como os comentaba antes, es conocido por usar el piano como su principal instrumento en lugar de guitarras durante sus dos primeros álbumes, Hops and Fears y Under the Iron Sea, al contrario que muchas bandas de rock. Sin embargo, hacen uso de pedales de efectos y sintetizadores, dándoles un gran rango de sonidos, no limitados al tradicional sonido del piano. Pero a partir de su tercer álbum, el Perfect Symmetry, la banda incluyó las guitarras entre sus instrumentos. La voz de Tom Chaplin es considerada uno de los factores en el éxito del grupo. Rice Oxley y Scott eran los compositores principales de las canciones del grupo durante sus primeros años. Así que cuando Scott se retiró, Rice Oxley se convirtió en el único. Sin embargo, Tim acredita al resto de la banda en todas las composiciones para que los beneficios generados sean repartidos. Es decir, yo compongo, pero bueno, os pongo también a vosotros en el grupo para que os llevéis pasta, ¿no? Es un detalle, ¿eh? La verdad es que sí. Digamos que el manager de Keane es Sam Toothop, amigo de Rice Oxley desde la universidad y que está involucrado en la producción de películas a través de la compañía White House Pictures. También amigo desde la universidad, del colegio, como puede ser Paul McGuinness, ¿no? Apoyando a U2 desde prácticamente el principio. Y ya pues para ir acabando, digamos que sus tres primeros discos han conseguido un total de casi 10 millones de copias vendidas y que pues la banda pues ha citado artistas como Rufus, Ryan Wright, U2, Nick Drake, Blur, Oasis, Depeche Mode, REM, Massive Attack, David Bowie, Beatles, Paul Simon, Genesis, Aha, The Cool, Simple Minds, Radiohead, Pet Shop Boys, Queen, Blondie, Michael Jackson, como influencias. O sea, que han ido picando un poquito de las influencias que tienen. Hombre, buen gusto tienen. Obviamente, sí, y son muy buenos. O sea, hay que reconocer que la verdad es que ellos son aquí muy buenos. Aquí lo que pasa es que creo que tuvieron, después de haber sido Taylor Dudos con el primer disco... sacaron Under the Iron Sea. Under the Iron Sea, ese fue el ahí segundo. Ahí creo que tuvieron algunos problemas con. Sí, ahí el cantante. El sí. Y ahí creo que pegaron un bajón, porque la verdad es que llevaban una ascensión bastante importante, ¿no? Dentro de la industria musical. Pero todos esos problemas que tuvieron les hicieron. Tom Chaplin, digamos que tuvo problemas con el alcohol y con algo más. Uh-huh. Y fue a raíz de eso, pues cuando el grupo, digamos que se estancó un poco. Esa trayectoria que llevaba, ese ascenso ya meteórico, digamos que se ve un trato tremendo. Mm. Pero bueno. Y nada, pues comentar que, como sabéis, pues han sido teneros U2 en la gira de Vértigo. Empezaron en Múnich el 3 de agosto, tocaron el día 5 y el Niza y el 7 en Barcelona. Y luego en Europa solamente tocaron un día más, que fue el 14 de agosto, con la gira de U2. Y luego en América estuvieron tocando entre Boston y Nueva York, hicieron unos 7 conciertos de Teloneros U2, ya no han tocado más con ellos. ¿Vosotros los visteis allí o no? Cuando no, estuvisteis en Boston? No, no estaba, es que era... tocaron dos tandas. Vale. Sí, no, nosotros no los vimos. Así luego que van a... en febrero y luego la nuestra fue en diciembre. Pero sí, lo pudimos ver en Barcelona en el Camp Nou. Sí, en el Vértigo, en el Camp Nou. Así que pues nada, pues para acabar el programa de hoy os dejamos con With or Without You, que fue grabada en los estudios BBC One en One's Life Lounge en Londres, que es un programa donde los grupos van, tocan canciones suyas y luego también cantan canciones que a ellos de otros grupos que les gustan. Es un programa bastante dinámico y bastante divertido de la radio BBC One de Londres. Aquí tocaron With or Without You, ¿no? Sí, y la verdad es que lo tocaron, porque la han tocado también en el Festival de Glastonbury. El año pasado. El 2010, sí, exactamente, el año pasado la volvieron a tocar. En el Avalon Stage. Hablaremos en las próximas semanas de Glastonbury, porque vamos a tener noticias frescas de lo que ocurre allí en Glastonbury con U2 este verano. Y en los próximos programas os seguimos informando. Y ahora pues si... escuchamos With or Without You, ya nos despedimos hasta la semana. Y nos vemos en Madrid el viernes. Eso. Vamos, pasaremos lista, ¿eh? ¡Hasta luego! Ahí, ¡chao! ¡Adiós! ¡Chao! See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I'll wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you.